Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Jesús repite muchas veces, no tengan miedo. Para lograrlo, hemos de pedir ayuda, pero también poner los medios. Porque, como dicen, hay que vivir aquello a Dios rogando y con el mazo dando. Narciso Irala escribió que si lográsemos arrancar de la tierra la inseguridad y el temor exagerado, duplicaríamos la salud y la felicidad del género humano. Si la ira implica agresividad y tendencia a destruir un obstáculo, verdadero o supuesto, de la felicidad, pero que creemos superable, el temor se da cuando ese obstáculo se nos presenta como insuperable. Entonces, descartando la lucha, tratamos de huir o evitar ese peligro. El temor ante un peligro verdadero es saludable y dado por Dios a los seres sensitivos y racionales como salvaguardia de su instinto de conservación. Quien ante la luz roja del semáforo no se detiene, atenta contra su vida. Pero también el medio ambiente y nuestra imaginación nos hacen ver peligros donde no los hay, o nos hacen temer, como 100 donde solo había fundamento para temer como uno. De este temor infundado o exagerado es del que nos referimos aquí. Impresiones fuertes de terror o vivencias multiplicadas de temor, aunque solo sean por la conversación o la imaginación nítida o una novela, el cine, van dejando a manera de residuo o sedimentación en la subconsciencia la tendencia a la inseguridad, el sentimiento de temor, y cuando este sentimiento encuentra a la mente desocupada, tiende a ocuparla con sus imágenes temerosas, provocando las alteraciones orgánicas de inhibición, temblor, contracción de los vasos sanguíneos, palidez, respiración anhelante, rubor, palpitaciones. Decíamos que la idea o aprehensión de peligro, fundada o infundada, es la causa del temor. Y este y la inhibición que le sigue van creciendo en proporción a la magnitud del peligro, a su inminencia y a la dificultad de evitarlo. Así, ante la mera posibilidad de un mal o por la sola desconfianza de superarlo, perdemos la espontaneidad de nuestros movimientos o discursos. Cuando hay que desfilar ante muchos que nos observan, qué pocos conservan la naturalidad en el andar. Si la desconfianza se convierte en alarma por parecernos el peligro probable o grave, se resquebraja la unidad de nuestro querer, pensar y actuar, y los músculos nos tiemblan. Si el mal grave aparece como inevitable, la angustia destruye el control de los movimientos, de las ideas y de los actos. La memoria queda inhibida en los exámenes de los tímidos y su mente no discurre bien y su imaginación les hace ver lo que no existe. Finalmente, si el temor avanza un grado más y aparece como inminente, grave o inevitable, se apodera de nosotros el pánico, con cierta anarquía en el pensar, sentir y actuar, que llegarán hasta la paralización en casos de terror cuando los tres adjetivos llegan al superlativo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.